Cuando las épocas requieren gigantes del pensamiento, de la acción y de las pasiones, son creados por los pueblos. Frank Pais, Che Guevara, Camilo Torres, Lucio Cabañas son los primeros de la legión de héroes que representarán ante la historia la grandeza de nuestros días. Cada vez brillan más los hombres íntegros, producto de la nueva época, en el ambiente de castrados e indignos que forman el aparato gubernamental mexicano.